vas de mí por otro querer. Si vas a dejarme, vete de una vez, pero no me olvides que aquí estaré esperándote. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor. Que se pegue un poco, que te falta un rato y que te viste en trencia. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, amor, amor. Que se pegue un poco, que te falta un rato y que te viste el tren. Olvide que aquí estaré esperándote.